caminar, si no estás junto a mí, si no tengo tu amor, yo no puedo vivir, yo no puedo caminar, si no estás junto a mí, si no tengo tu amor, yo no puedo vivir. En la tormenta, en el desierto, allí estuviste dándome aliento. Si no es por ti, ¿qué sería de mí? Porque tú has llenado mi existir. Sentía el cielo oscuro estaba, sentía que algo me faltaba. En ti encontré lo que buscaba. Tú llenaste el vacío que había en mi alma. Tu mirada me llena de